En otra instancia de la columna Filotropía Luchona, que sale los martes por La Diaria. Para esta ocasión escribí algo y lo voy a leer a continuación. Hice una encuesta en Instagram que preguntaba qué podía escribir para la radio. Una de las respuestas con la que me quedé proponía tratar el tema de los insultos como ya venía yo haciendo en Facebook. No deja de empenecerme, palabra inventada, que gran parte de mi vida de madre y trabajadora independiente, o sea, Pequebú, pase por las redes sociales. Lo que escribí al respecto fue: me sumo fervientemente a las críticas acerca de los insultos y palabras de festejo electorales. Hacer el orto, romper el orto. Primero, el orto no es algo que se haga por la penetración de un pene. Ya está ahí de antemano. Atenti a eso, chiques, que el pito no es que va creando cuerpos o partes del cuerpo por ahí. Confróntese el histórico "te hice mujer". En cuanto a la otra expresión, alude directamente a una violación, claro, porque el hecho de romper es algo violento. Cultura de la violación, le dicen. Triunfar, en este caso en las elecciones, es comparable a la agresión sexual hacia otra persona. Pero además, algo que subyace: ¿por qué se percibe la penetración en general como un acto de humillación? ¿Qué culpa tienen nuestros hermosos agujeros de vuestros complejazos? Cuando cogen con su señora esposa, por ejemplo, para no hablar de aventurillas de borracho y costanera porque no queremos comprometer a nadie, ¿les calienta fantasear que la están sometiendo y doblegando más que ponerse en una tipo "acá tengo una zona erógena, a ver cómo se usa esto, qué curioso, exploremos"? ¿Qué bodrio debe ser garchar con ustedes, chiques? Bajonazo. El pene tan fetichizado, el culito tan fruncido. ¡Qué descompensación! Revisemos, porfi, amigos. Son vergonzosos cuando hablan. Esos insultos dicen nada más que de ustedes. Pero para quien no tiene herramientas para desarmar vuestro discurso macho, puede ser humillante, doloroso. Y las niñas escuchan, y toda esa mierda prejuiciosa, miedosa y violenta va a parar a sus cabezas. Rescatarse. Hasta allí lo que escribí. Hubo, para mi sorpresa, bastante acuerdo en estas palabras, salvo por un par de feministas liberales, y lo que es peor, feministas liberales, paradójica o no paradójicamente peronistas, quienes llamaron al relaje de la cola y al fin de la pacatez mendocina en lugar de adherir o armar este tipo de polémicas. De todas maneras, ya se sabe que esta gente somete a crítica solo ciertas cosas elegidas, siempre de manera arbitraria y, por supuesto, a conveniencia. Así que decidimos sanamente no abrir el debate con estas personas, sino mejor darlo por muerto a los minutos de nacer. Pero qué cosa, como cuando uno insulta, está diciendo tanto de sí en el afán de agravio. Cuando uno insulta, le está confesando a leotre lo peor de su escala de valores consciente, así como sus temores e inseguridades inconscientes. Y qué interesante es desmenuzar esas frases o palabras y descubrir un nuevo sentido a los insultos. El liberador sentido que dice, como el refrán popular, lo que Pedro dice de Juan, dice mucho más de Pedro que de Juan. En cuanto a los insultos sexuales, no tengo mucho más para decir que lo que ya dije. Chúpame la pija, sentate en el pelado, se lo cogió de parado y demás creatividades no tan creativas, pero que apuntan todas a la división jerárquica por sexos y al fetiche del pene como símbolo de poder, con algunos matices que se pueden encontrar aquí o allá respecto de las chupadas, los huevos, la concha, etcétera, etcétera. Pero hay más aparte del sexo. adjetivaciones y clasificaciones que la mayoría de las veces son en sí mismas ofensivas por el simple hecho del rótulo y la segregación. Por ejemplo, mogólico o mogólica, down, etc. Otras veces son calificativos como gorda, que no es en sí mismo ofensivo, puesto que las connotaciones despectivas van por parte de los portavoces de la cultura gordofóbica en la que vivimos. Se trata del famoso bullying por el aspecto físico, cuyo motivo y objetivo puede ser cualquier individuo que no sea de cuerpo blanco, flaco, alto, joven. Negra de mierda, atenti que la caca también entra en la volada y es despreciada enormemente y considerada algo horrible. Enano, pailona, nariona, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa? ¿Qué necesidad? En serio lo pregunto, ¿cuál es la necesidad? Dicho cambiando el orden de las palabras, ¿necesitamos qué? ¿Tal vez reafirmarnos mejores buscando denigrar a un otro que funciona como chivo expiatorio? Se me vienen a la mente también el insulto puta. Primero, el trabajo sexual de las putas está hecho para satisfacer los deseos fundamentalmente ¿de quién? La respuesta es de los mismos que acuñaron el puta como un insulto. ¿Y qué hay de malo en ser una puta, moralmente hablando? Más que desagradecimiento y falta de respeto a los servicios de las putas, que se lee en el insulto que incluye la palabra puta, hay algo como querer ocultar los propios deseos y acciones, como de querer despegarse de eso interesadamente clandestino e imaginariamente sucio que es la prostitución y que sin embargo practicamos. Todes en un punto, porque todes vendemos nuestro cuerpo de diferentes maneras. Lo de puta como injuria tiene que ver también y mucho con el disciplinamiento a las mujeres y el querer que conservemos los lugares dicotómicos y jerarquizados, siempre los mismos, el de puta por un lado y el de santa madre por el otro. Pero ¿qué enrosque? Sí, nos toca este enrosque. ¿Qué decir del bullying emocional y psíquico? Tipo, sos un autista, no llores, maricón, acá se mezcla la homofobia. Qué bipolar, pareces esquizofrénico, etc. ¿Dónde quedó nuestra sensibilidad? Con estos señalamientos, algunas personas temen quedarse sin expresiones ante la ira a veces justa y nos tratan de exageradas. Entiendo, es difícil soltar ciertos insultos que nos han acompañado toda la vida y la sensación reaccionaria es de ofensa a la libertad de expresión. Pero vamos, no es tan grave ni tampoco irrealizable. Se puede expresar el malestar de otra manera, incluso con agravios premium cocinados a fuego lento contra quien realmente se lo merece. Allí se puede hacer uso de la más sorprendente imaginación y pegar también donde más duele usando palabras muchas veces delicadas y neutras. No queremos matar el arte, solo queremos subir el nivel. Entiendo también que una manera de pensar y de expresarse no se cambia de la noche para la mañana, pero cierto es que podemos tratar juntos sabiendo que será un proceso. Y sí, también es cierto que todas las palabras están cargadas de múltiples sentidos y que a la vez clausuran otros. El lenguaje es fascista, leía por ahí, y la expresión 100% políticamente correcta no existe. Todo eso es cierto, pero ya hay cosas demasiado groseras que reclaman nuestra atención colectiva, como ha pasado ejemplarmente con el asunto del lenguaje inclusivo, salvando las distancias que pongo con esta comparación. En fin, merecemos otra manera de vincularnos, como siempre concluimos. Muchas, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.